es así. ¿Por qué existe la envidia de tal manera? Y descubrir y pudiera lo que hay en ti. Niégalo y di que soy yo lo que me tienes, que no has sentido nunca nada por mí. Que ni siquiera guardas ningún retrato, más un beso mi amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, te doy hasta mi vida por tu querer, pero niégalo todo y que es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. No, mi amor, no le digas a nadie, por favor, que nos amamos, aunque sea escondidas, pero nos amamos. Por cómo